En Radio LK es momento de un código pegajoso. Un código que se contagia. Algo nuevo, algo distinto. Como ustedes, como nosotros. Distintos. Y ya podemos empezar a festejar porque hemos llegado a tiempo, hemos llegado a horario. De a poquito nos vamos a ir acomodando. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Radio LK. Aquí estamos con Distintos, este programa que, bueno, la verdad que tuvo muchísimas repercusiones el primer programa. Se dio mucho de qué hablar. Obviamente hubo críticas, hubo palabras de aliento, de agradecimiento y demás. Pero primero vamos a presentar esta mesa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, así lo decimos siempre, a la rubia perfecta, Guayquiria D'Amato. ¡Vamos! ¿Cómo andan todos ahí? Volviendo a Buenos Aires, Guayqui. Volviendo, sí, muy tranquila, muy relajada, de mis pavos. Después de haber pasado un tiempo en familia ahí en Bahía Blanca. Feliz, así que para empezar acá el segundo programa, muy contenta. Bueno, buenísimo. Los chicos se van a presentar solos esta vez. Tenemos a nuestro asistente. Las damas primero. Nobleza obliga. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Quién nos habla? Silvi. Silvi. ¿Cómo andas, Silvi? Mucha gente estuvo hablando de quién eran nuestros asistentes. En realidad, en un principio no lo habíamos dicho porque no sabían si se iban a quedar o no. Teníamos ganas ya de echarlos a la miércoles antes de haber empezado. Ay, no. Pero bueno, en realidad le pedimos una mano a Silvi para que haga toda la parte organizativa, porque somos un desastre nosotros. Así que Silvi, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Un placer tenerte aquí con nosotros y atenta, porque vos estás encargada de retarnos a todos nosotros cuando hagamos las cosas mal. Ahí va a estar. Y el señor. Buenas tardes, Mario. Acá el chino. Di la cara, la voz mejor dicho. Y acá estamos para aportar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las informaciones insólitas, raras, curiosas. Exactamente, veíamos que te desenvolvías muy bien en todo lo que era redes sociales y medios y demás, y por eso hemos pedido una mano, la mano del chino, el famoso chino, aquí con nosotros. Después vamos a estar describiendo cómo es esta gente, porque nosotros los conocimos también hace muy poquito tiempo, después de haber hablado mucho por las redes sociales. Muy, pero muy bien, listos para arrancar. En el primer programa, bueno, se tocó el tema de los fanáticos. Hubo muchísimo para hablar, dijimos que en realidad era un tema muy extenso. Vamos a intentar acortarlo ya para cerrar en este segundo programa con este tema. No vamos a hablar más, así que vamos a tener el testimonio de una psicóloga, de Silvia, la mamá de Pauli, que nos va a contar esta historia que, valga la aclaración, simplemente quisimos contarlo porque nos pareció una historia muy linda, muy tierna, que a nosotros en lo personal nos llegó muchísimo. Habíamos estado diciendo que íbamos a hacer la parodia de estos dos primeros programas, como diciendo, vamos a dedicarla a nosotros, como hizo alguna vez el Chocolatero y el 10. Después de este programa, hoy cerramos y no se habla más de nosotros, ¿ok? Vamos a empezar a hacer un programa para la gente. Aclarado esto, habíamos hablado de los fanáticos. Aclaramos también que son la minoría de los fanáticos que hoy estamos tocando el tema. En realidad no son todos unos locos obsesivos, es un pequeño número muy reducido, valga la aclaración, de personas que simplemente se enferman. De hecho, si no hubiese fanáticos sería muy aburrido para todos los ídolos. Pero hay distintos tipos de fanatismos, los que se van al extremo, los que se convierten en una enfermedad mental. Son los que estábamos tocando el tema. Así que, atención. Bien aclarado esto, vamos a presentar entonces, nada, esta segunda parte, donde vamos a estar hablando, les decía, con Silvi y con la psicóloga perteneciente al grupo de psicólogos de GH, que tiene muchísima experiencia en esto. Analía López es su nombre. Enseguida vamos a estar hablando con ella. Y nada, ya sabemos qué es lo que se viene. Atención, porque pueden empezar a escribir entonces al Twitter en @losdistintosRLK. Súmense ahí, empecemos a seguirnos. ¿Está bien lo que dije, Walkie? Está bárbaro. Muy, pero muy bien. Ahí pueden empezar a escribirnos. Vamos a estar en lo posible. Recuerden que tenemos un poquito de tiempo. Leyendo, pueden opinar y demás. Pero también tenemos el mail. A ver, Silvi, el mail, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, por Twitter, los distintos RLK. Muy por bien. Mail, los distintos RLK @ gmail.com. Ah, muy bien. Ahí también pueden mandar, porque estábamos haciendo el casting virtual, la otra vez nos preguntaban para qué era el casting. En un espacio que vamos a tener aquí, que se llama Empleo X, vamos a entrevistar, vamos a traer aquí al piso a gente que tenga por ahí un trabajo inusual, o que sea común, pero que pasan cosas inusuales, que tenga ganas de contarnos, que sea extrovertido, que alguna anécdota muy divertida, para alimentar este espacio. Estamos haciendo... ¿Ya somos TT? Somos TT, hay que agradecer a los fans. ¡Qué maestro! ¿No ves que los fanáticos nuestros... Y anoche fuimos TT mundial. Impresionante. ¿No es cierto? Sí, sí. Y por ahí te das cuenta que no tiene que ver mucho la cantidad. De hecho, me enteré que hay gente que compra seguidores en Twitter. ¿Se enteraron de eso? Estuvimos hablando... Vos si entras a YouTube... Y estoy avivando Gile acá. Sí, entras a YouTube y pones... Quiero comprar seguidores en TT y salta una empresa que te vende... A razón de, creo, $18 en Norteamérica, los 1000 seguidores. También es conocido que una empresa le paga a Twitter para que le promocione y la CTT en todo el mundo, en todos los por países. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Que por ahí los grandes números de seguidores es simplemente una mentira. En el caso nuestro no tenemos grandes números de seguidores, pero no tenemos guita como para agarpar. Pero es cierto, por ahí no va mucho en la cantidad, sino en la calidad. Los nuestros son de fierro, son un ejército, como siempre lo decimos. Siempre eternamente agradecidos con ellos. Muchas gracias por escucharnos. Ya somos TT entonces en Argentina. Y eso nos da un poquito más de ganas de arrancar con todo. Ayer fue mundial. Sí. Impresionante. Muchísimas gracias entonces al ejército, el ejército de distintos que nos sigue. Y les decía... Vamos a ir ahora a una tanda. Como para empezar ya el tema, vamos a estar llamando entonces a esta gente. Nos organizamos y así arrancamos en un programa más de Los Distintos, aquí por Radio LK. ¿Tocas de oído? Ya no. Es el momento de los especialistas distintos. Explican para que entiendas. Nada más, nada menos. Pero muy bien, seguimos entonces en un ratito nada más la comunicación con Silvi para tratar el tema, lo habíamos contado más de una ocasión, donde pasó con nosotros el caso de una nena que era autista y que a partir de empezar a ver un poco el reality y eso empezó a identificarse, se podría decir, con distintas personas, empezó a exteriorizar. Cuando la madre se comunica con nosotros y nos cuenta de esto, la verdad que nos llegó profundamente al corazón por la historia y demás. No queremos sacarle provecho acá para poner pianitos y todo eso, en realidad no es nuestro estilo, no es lo que queremos hacer vendiendo con esto, sino verle la parte buena. Y es lo que hablábamos, que varias veces por ahí es positivo lo del fanatismo. Yo decía, tengo un caso de una persona que era alcohólica y una vez que se metió en la religión y en realidad empezó a hablar todo el día de eso y va. Fue espectacular verlo que había cambiado para bien y demás. Pero tenemos, ya está. A ver. ¿Estás en el aire? ¿Me escuchás, Silvi? Hola, Mario. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo? ¿Qué tal, Walky, Chino, Silvi? ¿Todos bien? Saluden ahí a Silvi. ¿Los está saludando, Chino? Hola, Silvia, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, bienvenida aquí a Distintos. En realidad, nada, queríamos que vos nos cuentes un poquito cómo fue esta historia, que le cuenten más que nada a los oyentes, así brevemente, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero queríamos que te expreses. Bueno, voy a tratar de resumirlo muy cortito. Bueno, Paula es una nena que parece TGD, dentro del espectro autista, y le tiene mucho miedo a las relaciones. Ella no tiene lenguaje, dice muy pocas palabras, porque como nosotros a Paula, cuando la adoptamos, había recibido mucho maltrato en sus primeros 2 meses de vida, le quedó un gran síndrome de temor a relacionarse con extraños. Sí. No así con la familia, los amigos, pero carece de lenguaje. Según los psicólogos y los terapeutas que la atienden, es por miedo a crecer, a sentirse desamparada. Bueno, yo veía Gran Hermano, lo seguía a ustedes, y ella miraba, pero no le llamaba la atención nada. De repente un día yo estoy trabajando en la computadora y tengo la televisión prendida y siento que Paula emite sonido, sí. Entonces miro y veo que cuando estabas hablando en ese momento vos, Mario, y ajá, como que ella atinaba a aplaudir. Bueno, ajá, no le presté demasiada atención, pero se fue repitiendo las circunstancias, se fueron repitiendo, y siempre cuando estabas vos y cuando estaba Walkiria. Cuando estabas vos y cuando estaba Walkiria. Inclusive hay una anécdota, sí, que yo nunca se la conté a Walkiria, que lo vas a ver ahora, que un día, cuando vos te habías ido de la casa el día anterior, ella vuelve del colegio y yo estaba mirando la noche anterior y ella se pone a mirar, busca, entonces yo le explico que Mario se había ido de la casa y la veo a Valquiria llorando. Y ella fue y acariciaba el monitor de la PC, como consolando a Valquiria. Es muy fuerte lo que nos... Yo lo comenté, ¿verdad?, con la psicóloga, sí. Bueno, empezó a preguntarle, no daba demasiado, Paula no se contaba demasiado con el lenguaje, hasta que un día llega la psicóloga a casa, ella estaba mirando un video de ustedes porque les entretenía, aún hoy le entretiene, sí, muchísimo, y la psicóloga, que no los conocía a ustedes porque no veía Gran Hermano, dice, ¿y estos quiénes son? Y ella se da vuelta y le dice, el negro igualqui. Lo dijo el negro igualqui, obviamente en un lenguaje más, sí, sí, más entiendo, primitivo, entiendo. Pero la psicóloga, sí, quedó, era la primera vez que Paula tiraba una frase completa. Impresionante. Y sobre todo de extraños, que identificaba también a dos personas que no eran de su entorno. Claro, bueno, claro. Empezó a trabajar con eso, empezó a conectarse con eso, imprimimos una foto de ustedes dos. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. Silvi. No puedo creer. Hola. Silvi. Hola. Silvia, sí, te estamos escuchando. Hola. Sí, Silvia. Hola, ¿se cortó? No, te estamos escuchando perfectamente. ¿Por qué dije soné? No, te estamos escuchando. Estamos. Bueno, imprimimos una foto de ustedes, sí. Y con esa trabajan los terapistas, como recompensa, como para identificar, para un montón de cosas. Fue un cambio muy grande. Algunos lo hacen para que los nenes tomen la sopa, hacen el No. En este caso es no los ves. Bueno. Igualmente, por ejemplo, cuando ve las tucán de ustedes o ese tipo de cosas, sí. Sonríe, aplaude. Yo tengo videos filmados de ella en que los escucha cantar ustedes y aplaude de una manera y larga carcajada, cosa que Paula no hacía. La verdad que a mí, siempre que me lo contás, me deja sin palabras. Me parece que a Waiki le pasa lo mismo. Además, Waiki es mucho más sensible que yo, y Waiki se le llenan los ojos de lágrimas siempre que volvemos a escuchar, porque además sigue habiendo noticias de Pauli. En realidad, agradecerte a vos. La verdad, no sé si querés sumar algo más. No, nada más. Más que nada es eso. Podría decir mucho, pero es poquito el tiempo. Sí, no, tal cual. Y más que nada, como para cerrar este tema, simplemente queríamos contarle a la gente, porque nos pareció que es una historia... positiva, muy pero muy 100%. Fuerte y positiva, porque es cierto, vos siempre nos decís estoy contenta, no lo quiero tomar desde la lástima de que es el pianito al fondo y eso, y es como a nosotros nos gusta tomar estos temas, así que bueno, te agradezco muchísimas gracias, Silvia. El saludo, el beso gigante a Pauli, y bueno, y fuera del aire seguramente vamos a seguir hablando del tema. Bueno, un beso grande a todos y mucha suerte con el programa. Muchísimas gracias. Gracias, chao, un beso a todos. Bueno, ahí estaba entonces la palabra, el testimonio de Silvia, la mamá de Pauli. Ya habíamos contado esta historia, ya como para cerrar con este tema, porque les decía que por ahí ella se convirtió en una especie de fanática, y le fue bien, o sea, que fue para bien, fue positivo. Eso es lo que queremos marcar, que no solamente... el fanático es sinónimo de malo. Ya hablábamos que el fanático normal, como la mayoría de los que tenemos nosotros en nuestro ejército, no estamos hablando de gente enferma. Hoy estaba viendo, por ejemplo, Leo Montero, ayer a la mañana con Vero Lozano en AM, casualmente, o nos robaron, porque me parece que nos escucharon y dijeron, che, nos interesa ese tema, vamos a robarle a Mario de Walkie. ¿A vos te parece, Walkie, que Vero y Leo quieran robarnos a nosotros? Yo me quedé en la emoción, disculpa. Está emocionado, todavía con un nudo en la garganta. En realidad, tocaron el tema con la hija de Pachano, que estaba siendo acosada por un fanático en Twitter. ¿Cómo es la chica esta que ya había tenido un problema? La Yardone. Claro, la Yardone se tenía que presentar ayer a una ronda de reconocimiento y demás, porque también estaba en una situación similar. Pero, ¿quién mejor? Es lo que tratamos de hacer en este espacio. Tocamos de oído y después tenemos que ir, en realidad, a la gente idónea, a los que saben de este tema, como es el caso de Analía López, que es integrante del grupo de psicólogos de GH, que tiene muchísima experiencia en estos temas, y la vamos a recibir así, con un fuerte aplauso, como recibimos a la gente nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola, hola, hola! Hola, Mario, ¿cómo te va? Hace tanto tiempo que no hablamos. ¡Tanto tiempo! La rubia, ¿cómo anda? Hola, Ana. Hola, bonita. Bien, acá estoy. Espectacular, como siempre. Qué bueno escucharte, qué bueno que... bueno, primero agradecerte... por querer tocar este tema. Sabemos que tenés mucha experiencia en esto, y ya como para cerrar, como para ir a la fuente que en realidad sabe de estos temas y aclarar todo sobre el fanatismo, y que estamos tocando temas de fanáticos que por ahí ya pasan a ser enfermos. ¿Está bien que lo diga así? ¿Tiene una enfermedad mental? Mira, vos la semana pasada hiciste algún comentario que fue bastante claro. Uh-huh. para simplificar el tema, de los excesos tienen que ver con la enfermedad, ¿no? Claro. Dentro de la normalidad, uno puede tener alguna reacción que sea extraña sin convertirse eso en una enfermedad, ¿sí? Que ajá, puede ser poco común, pero no quiere decir que es patológica. Claro. Cuando escuchaba que algunas personas decían, no, bueno, pero el fanático, el obsesivo, en realidad no es lo mismo, ¿sí? Alguna actitud de fanatismo puede surgir en cualquier tipo de cuadro. Un tipo de cuadro, dentro de una patología, dentro de una psicosis, puede haber alguna persona que tenga algún tipo de delirio místico y por eso se enganche con algún tipo de figura y actúe digo, como estas personas que nombraban, quien mató a John Lennon, digo, fanáticos, hay una estructura, ¿sí?, donde ya había una patología existente, probablemente se desencadenó en la parte del fanatismo, fue donde quedó expresado lo patológico de esta persona. Uh-huh. El fanatismo tiene dos raíces, en realidad. Uno puede fanatizarse por el lado de la idolatría, sí, y encontrar un punto común con esa persona que a uno le gusta, ¿no? Cuando, claro, ustedes hablan de sus fanáticos, están hablando de gente que encontró algún punto en común o algo de ustedes que les gusta, que admira, sí, o que encuentra algún punto en común en ellos mismos, sí, sí, y por eso hace que les agraden estas personas, las sigan, compartan y demás. Sí, sí. El otro tipo de fanatismo, el que tiene más que ver con la enfermedad, busca todo lo contrario, digamos, apartar las diferencias. Ajá, ¿cómo es eso? Tratar de igualarse. Ah, de convertirse bien en el otro. Ah, sí, sí, he escuchado esa teoría. Como que quieren vivir la vida del ídolo y cosas así. Ah, sí, exactamente. Y además de eso, estas actitudes, digo, vos nombrabas también, por ahí gente que se fanatiza y actúa más bien en masa, digamos, ahí también hay una cuestión de igualarse o compararse con el ídolo y entre dos eliminar las diferencias entre el uno y el otro, entre todos los que responden a ese otro como ídolo, como estrella o como guía. Uh-huh. ¿Sí? Tratar de llevar la diferencia a cero y por ahí se vistan todos iguales y profesan, claro, sí, la misma religión y demás. A ver, Chino, ¿tenés una pregunta para la doctora? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué el fanático llega al punto de matar a su ídolo si tanto lo quiere? ¿Cuál sería el motivo de querer matarlo? Y la verdad que eso dependería de cada uno, porque puede que estemos hablando de fanáticos que han cometido crímenes y que no padezcan la misma patología. Claro, no es, pero, obviamente son dos personas, pueden ser 2, 3, 10 personas, obviamente que tienen un cuadro patológico, no necesariamente pueden tener la misma patología. Lo que en realidad buscan, a ver, es como para decirte, para darte una respuesta que no es 100% cierta, pero sí. Suele ocurrir, tiene que ver con entrar en la vida de ese otro. ¿Con qué, perdón? Entrar en la vida de ese otro. Ah, bien. ¿Sí? Sí, bueno, yo había estado leyendo una nota donde por ahí te enseñan cómo tratar, primero cómo reconocer a una persona cuando se está tornando así, peligrosa, capaz que sería la palabra, cómo tratarlos, porque si hay gente que por ahí está enferma o no entra en razones, ahí está complicado. Por ejemplo, recomiendan no hacerle la contra, no hacerlos enojar, de a poquito cortar el vínculo. No es un caso que nos ha pasado a nosotros en particular, pero obviamente hemos estado investigando esto. De hecho, hay divisiones, hay una división que algunos profesionales dan, como tres tipos de obsesivos: el obsesivo simple, el que va por el amor obsesivo, que es el que tocábamos ayer, que de hecho con la Charlotte le pasó cuando decía vamos a matar a Mouchi, que decía le voy a matar a Mouchi, el hombre este que, bueno, ella grabó las conversaciones. Claro, se asusta la gente, se asustan, van, ella, me acuerdo que todo esto terminó en la ley, porque dice que la mayoría de estas personas terminan así, en clínicas psiquiátricas, tras las rejas, bueno, el tema más drástico, en el caso más drástico, se suicidan. Nada, un tema complicadísimo, pero ¿cómo puede empezar a reconocer, por ejemplo, una persona que se está enfermando? Digo, ¿el alcohólico se da cuenta cuando se convierte en alcohólico? ¿Se lo dice el entorno? ¿Un profesional tiene que ser tratado? ¿Cómo empezás a identificar uno mismo que se está convirtiendo en un enfermo? No lo puede hacer, ¿no? En realidad, a ver, cualquiera puede señalar a una persona que está enferma que tiene actitudes que no son sanas, pero de ahí al propio reconocimiento. El reconocimiento de enfermedad es algo bastante difícil de lograr. Hay patologías en las que es más probable que en otras que se reconozca. Claro. Pero convengamos que lo que nosotros llamamos la psicosis, sí, el psicótico, se crea un mundo aparte. Entonces, en ese mundo, ahí donde se cinde y empieza a generarse todo un mundo, digamos, para bajarlo a términos más comunes, de fantasía, digo, en ese mundo hay cosas que son probables y posibles en ese que se ideó. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, Quedó bastante claro. En realidad queríamos tu palabra como para cerrar este tema. Y Mario, por favor, que no empiece a llamar a la gente y diga que no, que el obsesivo, que no estamos hablando de cuadros clínicos, para una charla de cuadros clínicos y llevaría como muchos programas. Claro, tal cual. Es una manera de bajarlo algo más claro. Exactamente, no, quedó más que claro. Siempre aclarándole a todos nuestros fanáticos, que son, yo le digo fanáticos normales, porque en realidad son, como vos dijiste, gente que se ve identificada con otra. De hecho, a mí una vez me pasó con una banda, cuando era más pibe y demás, nada, pero por ahí algunos son pasivos, otros actúan en participando en las campañas de hacer TT y demás, me estoy hablando de las redes sociales, o por ahí en ir a los recitales todos juntos y armar un club que tenga base. Digo, eso está bueno. De hecho, sería aburridísimo si no hubiese ese tipo de fanáticos. Estamos tocando el tema, y eso siempre aclaramos, de los obsesivos. Mira, es para que quede claro respecto a los que los escuchan a ustedes, a los que los siguen a ustedes, sí. Digo, todo lo que apunta a lo saludable, lo que les hace, si les hace bien escucharlos, si les hace bien seguirlos, si se sienten parte de algo, esto es sano. Claro, está bueno. ¿Sí? Sí, cuando te hace sentir parte de algo, es sano. Okay, bueno, más que claro me parece, ¿no? Sí, ¿alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer aquí en la mesa? Quitó todo tipo de duda, ¿no? El panel, quedó bien claro todo. Todo bien claro. Espectacular, la verdad. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Ana, muy bueno volver a escucharte. Seguramente ya nos estaremos encontrando por ahí para compartir algo por ahí en alguna mesa de café y seguir hablando de nuestras vidas, porque la rubia la otra vuelta me preguntó, ¿qué fue la vida de ella? Y demás. Así que, bueno, por ahora agradecerte. Muchísimas gracias, más que claro, para despedirte ya. Muchísimos éxitos para ustedes, la verdad que me alegra mucho que estén en este proyecto. Gracias. Te mandamos un beso grande y así entonces. Igual, chicos. Un besito. Gracias. Así chau, de esta manera entonces despedimos a Analía López, psicóloga, y nos dejó bien en claro, quedó bien en claro ya como para cerrar este tema, para las personas que por ahí se habían ofendido, dicen, che, pero somos fanáticos, lo seguimos, ¿cómo nos está diciendo? No, vamos a aclarar, ya mil veces lo dijimos, no estamos hablando de todo, de hecho son una pequeña minoría, un número muy reducido, ¿eh? Así que, tenemos un tema musical, ¡qué maestro! Vamos a hacer, una tanda, música, enseguida volvemos, porque esto sigue, ya para tocar, entonces, para cerrar este tema, no se habla más. ¿Está bien? ¿Listo? Listo, listo. Tanda, maestro, ya que volvemos. ¿Preferís internet? Nosotros también. RLK. Sentite en el aire. RLK. Tu voz. www.radiolk.com.ar. Escuchate. Jueves 19 horas, Mancha de Radio. Estamos en Mancha de Radio. Mi nombre es Martín Lobreiro y te voy a estar acompañando durante la próxima hora con lo mejor de las noticias de lo que pasó en el día, un día muy, muy, muy movido. Hoy arrancó el invierno. En el subte no arrancó igual el invierno. Realmente, no solo que en el subte no es invierno, sino que sé, para mí que Macri está haciendo algo para que sea el clima del Caribe, porque hay un... Capital y microclima. Hay un microclima increíble. La línea B es ideal para Joy Bulón. Jueves 19 horas, Mancha de Radio. Sentí lo que es estar en el aire. RLK. RLK. Escúchate. ¿Estás conectado? Estás en RLK. Escúchate. ¿Vivís en internet? Nosotros también. RLK. Escúchate. Jueves, 23 horas. Bienvenidos a Somos Solos. Está en un programa que marca agenda. Es el mobiliero de Infama, Sebastián Tempone. El espectáculo tiene esa cosa, el periodista de espectáculo tiene ese valor agregado, que todo el mundo quiere saber cosas. El jugador de fútbol en general, de esta manera, claro, es cholulo. Aparte es cholulo y gatero. Consume mucho tiempo. Bueno, ¿sabes quién sigue en Twitter de Aceitante? Forlán. Forlán te sigue. Forlán sigue en Aceitante. Aceitante es tu página de internet. Sí, es mi sitio desde el año 2007, comenzó siendo un blog chiquitito, salían 100 personas por día. ¿Y hoy cuántas visitas tenés? 50.000. ¿Por cuánto? ¿Cada cuánto? No, por día. Jueves, 23 horas. Somos solos. RLK sos vos. Vos. Vos. RLK sos vos. RLK sos vos. Vos. Escuchate. Miércoles, 23 horas, servicio completo. Ya está en contacto nuestro invitado y nos referimos al señor Cabito Mazancándara. No, me parece que eso fue un proceso casi natural. Diego era una persona que, si bien ya había estado en Basta, además muy cerca del programa, y salimos siempre juntos, así que no es que vino uno de afuera que hubiera tal vez un poco más difícil de acoplarnos. RLK. Sentí la radio. Escuchar. RLK. Sentite en el aire. Escuchate. Miércoles 19 horas, aprende a ser rico. Mi nombre es Walter Queijeiro y comienza el único programa de la Argentina en cuanto a radio dedicado íntegramente a mejorar las finanzas personales. Lo llamamos como nuestro libro Aprende a ser rico. Miércoles 19 horas, aprende a ser rico. La web es un sitio infinito, un océano repleto de información. No te la pierdas, pescala con nosotros. Y así seguimos entonces de esta manera con los distintos redes de comunicaciones, donde nos pueden ver, visitarnos, escucharnos, bueno, y demás. Walquiria. Le voy a pedir que entren al blog. ¡Walquiria! ¿Qué me gritaron? Te iban a gritar, disculpame. Al blog, donde van a poder empezar los videos de nosotros haciendo radio, que no sé si es tan bueno, pero no sé, vernos. Sí, porque las críticas siempre son buenas. Que hagan críticas constructivas, que no nos digan lo de siempre. Son una manga de soquete y todo eso. No, claro, adulaciones no, claro, crítica. Bueno, así que pueden entrar al blog, que es losdistintosrlk.blogspot.com.ar. El Twitter, que ahí estoy contestando algunas cosas, para el que lo sabe, para el que no, es @losdistintosrlk. El mail para cualquier cosa que también nos quieran escribir, o para los empleos X, o para lo que quieran mandarnos. Vamos rapidito, le aclaramos eso. Si tienen un trabajo medio complicadito, así medio inusual, o que sea común, pero que ellos sienten que pasan cosas inusuales que no el grueso de la gente conoce, nos puede escribir. Se han anotado muchos, estuve mirando la vez pasada, la verdad que algunos muy, pero muy buenos. Queremos más, queremos que se sumen, estamos haciendo un casting y van a poder estar aquí en el piso o una entrevista telefónica para que nos cuenten. Perfecto, pueden escribir a losdistintosrlk@gmail.com. Buenísimo. Y por último el Facebook, que es losdistintosrlk. Más clarito, echarle agua, dijo el lechero y le estaba echando agua a la leche. Así decía por ahí, mi abuela. Me quedo a agradecer a la gente que por ahí habla muy bien de Silvia, que para mí, si bien no soy madre, no me... Estás emocionada, estás muy sensible, Valquiria, la verdad que le toca muy de cerca este tema y es por eso que nosotros lo queríamos compartir con ustedes, no para que digan, pero estos pavos hablan todo el tiempo de ellos, agarrando. Yo no quería en realidad era porque la verdad que es hermoso escuchar cosas así. Chino, hablando de hermosos. Gracias. Ay, Dios mío. Le tienen que ver. Para ver foto del chino. No, le tienen que ver la cara al chino. El chino. No quiere. Te lo voy a describir. Me acabo de meter un codazo con la mesa, casi me arranqué la tapita del codo. Por malo, porque la verdad que te iba a tirar una. Voy a intentar describir al chino a aquella gente que tiene 1.45 m más o menos. No hablé de mi renguera. Es tizón de. Pero en morochón, ¿eh? Mirá que a mí me dicen negro, la verdad que no te han conocido vos, por eso. El pelo largo, hasta la cola te voy a llegar. Sí, yo mientras dormía y. Vamos a empezar a hablar de las noticias, todos los temas que se han tocado últimamente en las redes sociales. Nos presentamos así de esta manera y vamos a pescar esta información. Así. La web es un sitio infinito, un océano repleto de información. No te la pierdas, pescala con nosotros. Muy, pero muy bien, ¿qué se ha hablado últimamente? La verdad que ahora está tan de moda esto de las redes sociales y todo eso, que hasta en los noticieros te pasan. El videito de YouTube, lo que se ha tocado, lo que más se ha visitado, el más me gusta, las visitas de... En fin, es muy, pero muy común, nosotros no quedamos fuera de eso, y para eso lo tenemos al especialista, el señor Chino D'Artes, con nosotros. Bueno, vamos a empezar con una noticia algo loca, algo inusual, ¿no? Que pasó, que un chino... muere aplastado por los... ¿Por qué los chinos? Pará, ¿por qué siempre los chinos? ¿Por qué los chinos hacen cosas así? Bueno, pero vos fíjate, atención, porque los chinos tienen la cabeza muy, muy abierta. De hecho, salvando las distancias, quedó muy plasmado en los últimos Juegos Olímpicos. Debe ser porque son muchos y le pasan muchas cosas. Se ganaron todo, las medallas, impresionante. Así que guarda, a no reírse tanto de los chinos, pero tenés una noticia. Decía, perdón que te interrumpa, Chinín. Bueno, esto ocurrió en China, ¿no? Qué dulce. Le roban el pene mientras duerme. No. Algo, un golpe, algo feo para un... Una prótesis. Sí. ¿Qué tenía? ¿Que era rosca? No, el tipo estaba durmiendo, tipo de 41 años. Sí. Fei Yin. Sí, va. Estaba durmiendo. Se llaman todos iguales, así que no viene al caso el lenguaje. Acá dice que el tipo estaba durmiendo y siente que alguien entra a la casa. No eras vos, chino, ¿no? No, no era. A ver, bajate los pantalones y mostrame que no era vos. Cortaba el raslo. En fin, dale, contá. Bueno. Fei Yin, de 41 años de edad, del pueblo de Nicao. Ciudad de Wenlin. Sí, estuvimos varias veces en una presentación. Muy conocido, por el arroz. Ahí por Catamarca. En la provincia oriental de Zhejiang. Ah, bien en la genética el tipo, Bien mandarín me sale. Por algo te dicen chino. Le informó a la policía que él se encontraba durmiendo cuando unos ladrones ingresaron violentamente en su habitación. ¿Pero cómo? ¿Le informaron o él fue así la denen? No. No, él informó. El tipo fue y dijo que... Me cortaron el mes. Me falta alcohol, decía. Sí. Dale, a ver. Dios. Y acá comenta el tipo. Ellos pusieron algo sobre mi cabeza. Me bajaron los pantalones. Sí, cuando dijo ellos se refería a los que le robaron los cacos. El tiento. Bien. Y luego salieron corriendo. Ajá. Dijo Lin, el sí, el pero pobre lo anestesiaron, le pusieron hielo en las bolas. ¿Cómo no se da cuenta que le sacan el tiento? Imposible esto. El chino continuaba. Sí. Yo estaba sorprendido. Miré en la tele. Para mano. Me volví mujer. Claro, ¿qué? Bien. Estaba sorprendido. Estaba sorprendido, me miré entre las piernas y tenía sangre. Y decía, ¿me vino la menstruación? No. Por favor, claro, no. Me vino, dijo. Me vino. No, te faltaba ahí el. Y mi pene no estaba. No, esto es imposible. Esto es imposible. Y acá la policía dice: la policía de China cree que el ataque se debe a un ajuste de cuentas. Es un patalana, tipo. Otra que la mafia china, ¿no? Era patalana, capaz, ¿viste? Claro. El marido fue. ¿Te gusta usarla donde no tenés que usarla? Listo, no la usás en ningún lado. Debido a que Lin frecuentaba varias relaciones al mismo tiempo. ¡Apa! Era un pillín. Claro, era un pillín. Un pillín de aquello. Sin embargo, Lin afirmó que él no fue parte de ninguna infidelidad. Sí, y no, obvio, después se hace el dolor. Está bien, ¿cuántas mujeres hay que dicen yo si me entero se la corto? Se la corto, tal cual. Esta, esta no. En China la gente va y lo hace, está perfecto. No, pará. No, pará que vas a mandarla. Yo veo que sembrás esa idea acá y. Bueno, y van a aprender a hacer. Y el hombre en ese caso, ¿qué dice? No le puede decir se la corto. No. Te la quemo con un fierro caliente, ¿cómo dice? Se la corto y se la meto. Te la coso. Claro, sí, pero te la coso y va con un descosedor, si existe la palabra. Ya murió eso. ¿Cómo? Una vez que la cortaste, ya murió. Claro, no es lo no, mismo. No, te la pueden pegar, es como un... Sí, con la gotita. Bueno, la próxima vamos a llamar a un médico que me diga. Vamos a llamar a un médico, ¿cómo podemos solucionar? Claro, porque yo no se la puedo cortar. Bueno, en fin, estamos en desventaja también en eso. No, sí, pero si te la cortaron es por algo, hijo de... ¿Y si no? Te la compré y pues ni sonaba. ¿Y si era porque debía plata, sí, no? Sí, si los chinos son todos iguales, capaz también, se confundieron. También, porque van a dar plata. Parecito el chino, bueno, en fin, capara se vos, quedó sin con caso. La plata y con la fidelidad. ¿Pudo solucionar este tema? ¿Se puede solucionar este tema o no se puede solucionar este tema? ¿El de la infidelidad? No, no, el que le cortamos. No, de acá. El que le cortamos. Dice que la policía y los servicios de emergencia de la ciudad están buscando desesperadamente el miembro. Y, pero ya es tarde, porque si no lo ponen hielo enseguida, se murió. Chino, pero, claro. Bueno, hay prótesis. Sí, ¿no? Un trasplante de un burro, por ejemplo, que le diga a la gente, bueno, te vamos a ponerle un burro que nos acaba de llegar. Bueno, acá la gente está diciendo en Twitter que estás derrapando, chino. Así que, qué por raro, favor, chino, derrapando. Sí, no sé, ¿tenés algo más para contarme? Bueno, ¿qué? ¿Selección? Que hasta el momento todavía no encontraron. Sí, no. Se lo había dado al perro, imagínate. La venía despechada, no lo creo que lo guarde en una caja, imagínate. Lo guardó en una cajita, echó querés a los tres días y se llenó de mosca. Capaz se la comió el perro, ¿no? Yo creo que es más probable eso, ¿eh? Digo, ¡ey, bachicho! ¡Bachicho! Dicen que la historia que está contando el chino es de él. ¿Chino? No. Bajate los pantalones y ¡ya, chino! ¡Ya! Bueno, en fin, pasamos. No hubo respuesta entonces ni solución, simplemente el tipo quedó rabón. Sí, quedó. Vamos. Otra, ahora ¿qué sí, más hay? Bueno, otra historia parecida. Pará, con los penes. ¿Qué tenés una obsesión con los penes? La gente va a pensar que el chino se obsesionaba de los penes. Ah, pero este es distinto. Dale, a ver. El chino muere por aplastamiento de testículos. Este es distinto. China. Siempre en China. China, la próxima, cambiame la nacionalidad. Bueno, son familiares. Me la comentan ellos. Es un distinto, es un distinto. Sí, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo te sentás arriba de un huevo y te morís? Bueno, acá es el protagonista. Sufrió una muerte más dolorosa para un hombre. ¡Ay, sí, me imagino! ¿Viste que uno dice la peor muerte de que te morís quemado? No, no, era de sentarte arriba un huevo. Debo escuchar, ¿no? Dale, a ver. Un hombre chino de 42 años vio como su mujer aparcaba una moto delante de su tienda. Sí. Creo que llega a ser esto. Impedimiento a la entrada de clientes a la tienda. La mujer de 42 años... Sí. 42 años estacionó la moto en esa zona y ya que tenía que recoger a su hijo a la escuela. Cuando el hombre salió, le dijo que no podía estacionar ahí, delante de su tienda. Bien. Ambos empezaron una disputa y finalmente se produjo la agresión por parte de la señora. ¿Ya? Bien. Aunque hay mucha señora enojada en China también, ¿eh? Sí. Es la típica cosa, che, moveme el auto de ahí, sacame la moto de la vereda, te voy a aplastar un huevo, o sea. Dale. Acá dice que aunque en principio el hombre no tuvo problemas para defenderse, la mujer llamó a su marido y al hermano para que la ayuden en la pelea. Claro. Estaba disputando todo por una moto. Eran los que hacían el lanzamiento de martillo en las Olimpiadas del chino. Y acá viene la... Mientras el hombre se defendía a puñetazos. Sí. La mujer le agarró los testículos. ¡Ah! Apretó con toda fuerza. ¡Oh! Y el hombre cayó desmayado al suelo. ¡Ay, por favor! Cuando llegaron las asistencias médicas, ya nada podían hacer por él porque el hombre falleció del dolor. Me estás jodiendo. Sí. ¿Qué tiene? La mandíbula como un pitbull. Te trababa la mano en vez de trabar la mandíbula. Dice que el hombre sufrió un ataque al corazón. Apenas le apretaron los testículos. Claro, seguramente. El dolor. Habrá otra cosa. Pero bueno, uno lo primero que dice cuando le apretan así un huevo es decir, bueno, me quiero morir. No. Y capaz que el tipo lo deseó de tal manera que se murió. Dios mío. ¿Hay algo más que tengas que no? Acá la gente dice si hay algo que no tiene que ver con penes y chinos. Algo que, bueno, otra historia divertida. Sí. Algo que puede pasar a todo, cualquier parte del mundo. No confundía a tu novio con un jabalí. Eso pasó en La Pampa. Sí, pasó seguido. En Río Colorado, por ejemplo, donde hay mucha gente. Muchos jabalí, gente que se dedica a la caza mayor. Algo muy usual, ¿no? ¿Y cómo pasó? Se fue a hacer pichí, porque viste que muchas veces te dicen no nos separemos. Porque Steve, acá dice la historia, cuenta la historia allá en Estados Unidos. Que Steve Egan. Ah, nos fuimos a Estados Unidos. Bien, China. Bien, China. Para que vean que son todos familiares míos. Claro. De 52 años disparó a su novia pensando que era un jabalí salvaje. ¿Sabes cómo era la novia, no? Sí, petiza, la mierda, petiza negra, quinchuda. Se estaba revolcando entre una samenta. ¿Cómo? Dice que el impacto de una de las balas atravesó ambas piernas de Lisa Simons. Bien. De 52 años. La pareja estaba acampada en una tienda de campaña en el condado de Flagler el pasado sábado. Egan salió de la tienda de campaña a cazar jabalíes y parece ser que no se percató que Simon había salido también de la tienda de campaña. Él afirma que escuchó un ruido y pensó que se trataba de un jabalí. Estaba haciendo el pichí. Estoy seguro. ¿Qué ruido hacen los jabalíes que sos de la Pampa? Es según, porque todo animal tiene distintos sonidos para comunicarse. Si el chanchito viene. Pero como para que el hombre diga, eso que hay un jabalí. ¿Qué bueno, ruido puede haber si está entrando, la mujer? Si está entrando al charco, donde por lo general los jabalíes se retozan, se revuelcan y demás, y bajan a tomar agua, vienen al tranquito. O sea que podemos decir que. No sé, porque nunca escuché. ¿Qué estaba haciendo? Claro, como poco escucharon el jabalí. Estaba depositando. Cuando le metes el tiro. Y corre. Y donde cae, cuando se está muriendo, hace. ¡Ay, ya! ¡Ay! Bueno, no, esa parte. Bueno, esa última parte no. Pero yo calculo que más que nada porque ella le agarraron ganas de hacer popó, se le venía encima y dijo, bueno, obviamente, estás en el campo. Fuerza, fuerza. Te arreglás, tenés kilómetros y kilómetros para hacer tus necesidades. Se agachó, seguramente tenía ropa oscura. Está bien igual, ¿no? No, yo te cuento cómo pasó porque soy perito además de todo esto. Se agachó, empezó a hacer popó. El ruido de la salida del popó hizo... Se dejó a la del chancho jabalí, el hombre salió, no era muy vaquiano en cuanto a la cacería y a ver un chancho ahí, vio el bulto, así se dice. En los accidentes que pasan, y esto es hablando fuera de joda, como se dice, muchas veces pasa, en La Pampa se ha dado de que se pegan por ahí un tiro entre compañeros porque se separaron, y es cierto, porque ven el bulto, tiran al bulto. Muchas veces se ha dado de confundir un ternero con un chancho jabalí y terminás matando un ternero al dueño del campo y después te quiere cortar. Quiere matar a vos. Te quiere apretar las cosas para. La gente dice que el hombre quería matar a la novia. Bueno, y eso es lo más probable. A eso iba. Te haces el dolou, la mandás vos mismo a que se aleje y le decís: te caminás acá y me vas a juntar unas papitas de monte y eso para que. ¿Sabes que yo tenía un novio que me llevaba al campo a cazar? A cazar, bueno. Vos decís que me quería. Te quería limpiar. Me estás jodiendo, te apuntaba la cabeza. Menos mal que nunca me bajé de la camioneta. Entonces, claro, lleva y ahí. Ahí le apuntás medio a la cabeza con un fusil. ¿Qué calibre? Ponele un 300, un 30-06, un 300. Sácate, te volaste la cabeza, llamás al. El tipo disparó un rifle calibre 30. Con un calibre 30, y bueno, sí. Después llamás a la policía desesperado, un poco de actuación, le decís: disculpame, llamo porque no tenía un accidente, no me di cuenta, ¿verdad? Sácate, y ahí está el tema. ¿Te pareció? ¿Cerró? Hipótesis fresca. Puede ser, hipótesis. O experiencia propia, ¿no? Una más. Una más, a ver. Y no jodemos más. Esta que es para las mujeres, que capaz también suele pasar. A ver. Mujer queda pegada al inodoro en Walmart. Nah, eso no pasa. Mujer queda pegada en supermercado. Bien, ¿y a qué se debe? Que la tapa estaba tan sucia, hacía tanto que no la limpiaban. Que en estaba un supermercado de la ciudad de Kentucky. Ay, Kentucky. Pasó una situación extremadamente incómoda al quedar pegada al inodoro por más de 60 minutos. Bien. La mujer de identidad reservada fue a utilizar el baño de la tienda. No quiere dar la cara por la vergüenza, ¿no? Claro, entiendo. Y para su sorpresa no se pudo levantar más. Una persona escuchó el grito de la señora y llamó con urgencia a los paramédicos. Sí, claro, y ahí empezó todo el calvario. Me trae a la cabeza la imagen de Guillermo Francella en Papá se volvió loco, algo así, cuando queda agarrado con la tapa del avión. Que tienen que terminar sacando todo, está bien, la vi yo nada más. Tiene que caminar con la tapa de inodoro por delante de todo el aeropuerto porque quedó enganchada. Bien, me imagino, ¿qué hicieron? ¿Le deben haber sacado? ¿Destornillan la tapa? Se necesitó más de una hora para sacarla de ahí. Para sacarla del baño recién. Recién para sacarla del baño. La pones en remojo y tiene que aflojar. No se sabe con qué le pegó. Fue trasladada al hospital más cercano. Inundás todo el baño. Queda en remojo, le eché un poco de vinagre. Eso que vienen para aflojar la pintura y el óxido. Un anticorrosivo o algo de eso. Si le echás, mirá que no la vas a sacar. Bueno, en fin, una hora los bomberos para sacarla de ahí. Bueno, dice que fue trasladada al hospital más cercano. Con la tapa pegada en el tuje. Con la tapa pegada en sus nalgas. En sus nalgas, bien. Al mismo la misma pudo ser despegada por los médicos en la sala de urgencia una hora después. Claro, en el afán de sacarle la tapa que se le soltó la camilla del tiempo que estuvo ahí. No. Bien. Las autoridades del lugar sospechan que el pegamento pudo haber sido puesto a propósito, pero prefieren mantener el secreto sobre el presunto sospechoso. Bien. De ese uno que trabajaba seguramente, ahí. Seguramente en esta gran cadena de supermercado, ¿no? Que no vamos a. En los hospitales se deben ver cosas raras así, ¿no? Yo me fui del súper y llegué al hospital, ¿no? Sí. Que caiga uno con la tapa y no lo pega. Vos lo decís por parte de las enfermeras, los médicos. Claro, ahí, lo que deben ver en las guardias. No sé si tenemos a alguien que nos sigue en arroba los distintos RLK. Que seguramente tengan alguna experiencia, ¿no? Claro. ¿Qué me pasó? Una vez en YouTube subieron un video de. Tengo una anécdota propia. Sí. Qué raro, una anécdota propia. Nada. Cuando era chiquito estaba jugando con una tiza que estaba muy gastada. La introduje dentro de uno de mis orificios nasales. Sí. Hasta el cerebro se me fue casi. La desesperación, porque además no le quería decir a mi vieja porque sabía que mi vieja capaz que me metí un sopapo porque estaba volviendo con una tiza. Era chiquito, no me acuerdo bien. Quedé traumado porque terminé en el hospital porque mi mamá me decía, soná fuerte, y no sonaba. Y yo se me salían todos los mocos, pero seguía la. Sí, moco, sí, no es una mala palabra. Y seguía la tiza allá metida, incrustada acá cerca del cerebro. Y bueno, me va a provocar algún daño cerebral esta tiza, se me va a ir para adentro. Así que terminé en el hospital, que el médico con una sonrisa en su rostro me dice, no te hagas drama, metí una pinza de punta hasta el fondo, la cachoteó y la sacó para afuera. Quería contarlo nada más. ¿Está bien que comparta esto con ustedes? Está bien, son historias. Cosas insólitas que pasan, a mí me ha pasado. Y en YouTube puedes encontrar varias cosas también, ¿no? Botellas metidas. Bueno, ya tenés. Ya no, se fue, la nariz, ¿no? Para la parte. No. En la nariz, ¿no? Los igual, chinos, seguro, los chinos. Igual viene. A mí no me pasó. Sí, vos, una persona también por ahí. Celulares. Me quiero sacar a esta persona de atrás. Bueno, sabemos que un compañero nuestro de GH metió su miembro en una botella, ¿o no? Ah, sí. Vamos a tener la entrevista con esa persona aquí en Entrevistando Next y va a tener que contar eso, así que anótenlo por ahí. Pero claro, cuando uno habla de objetos, no solamente puede ser de objetos, sino que llegas, imagínate, a la sala de urgencia del hospital y dices, sáqueme a esta persona que se me quedó. Bueno, en fin. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bárbaros, son menos 10. Vamos a un tema musical, ¿te parece? Espectacular. Vamos a un tema musical y enseguida seguimos ya para despedirnos con este, el segundo programa de Los Distintos. Seguí escuchando un programa distinto. Muy Muy pero muy bien, así pasaba entonces la música de Red Hot Chili Peppers. Muy pero muy bien. Siempre me pregunté qué significaba. No me lo van a decir ahora porque vamos a seguir tocando otros temas. La gente aparte se quedó muy loca con la familia del chino y con sus historias. Sí, sí, los antepasados del chino. Y con la imitación de Mario, me dicen acá, de jabalí, muy buena. Alguno que sabe seguramente. Sí, sí, alguno que sabía realmente cómo era el jabalí. Parece que hubiésemos vuelto al espacio a tocar de oído. Pero no. Ahí Verónica nos contaba en Twitter que ella se metió un poroto en la nariz. Ah, viste que no llegó ningún estúpido. Y dice que todavía no se lo sacaron. Ah, bien, le germinó. Ella cree que todavía lo tiene dentro. No sabemos bien por qué, Verónica. Ni te debe ver. Por ahí empiezan a aparecer brotecitos por la oreja. Bueno, yo tengo clavada una mina de lápiz, que realmente acá se lo hacemos a ustedes, la tengo clavada. Sí, pero ¿a vos te parece? ¿No será que quedó un poquito de tinta y hiciste una especie de tatuaje? La mina de un lápiz de, bueno, yo iba a un colegio bastante particular y se me vienen tantas cosas a la cabeza. Qué raro que el chino le dijo, yo también tengo una mina clavada, pero bueno, ¿sabes? Otro tema, vamos a seguir leyendo un poquito de los Twitter. Ver, churrete me toma nadie, ¿no? Y vos buscás la historia de chino, fíjate. Chino, pene, igual. Claro, sí, sí, ni hablar. Los estamos escuchando desde Concordia, Entre Ríos, dice Laura. Un beso grande para Laura. Vamos a leer algunos Twitter. A ver, guay, qué vos que tenés por ahí. Bueno, vamos a saludar a Juli, que es una de las amigas de Moni. Así, mira, lo voy a hacer. Para los que no conocen, es como raro leer esto, ¿no? Pero bueno, Juli no lo está pudiendo escuchar, así que Mónica, te pido que le avises. Gina, una genia que siempre está con nosotros. Perdón por los que no nombro sus nombres, pero por ahí leer los tweets es un poco complicado. Sí, sí. Bueno, Verónica, Nadia, un beso a Silvia, obviamente que está ahí con Paulita. Bueno, y a toda la gente que. A Mariela. Tati dice, hoy puedo escucharlos, estoy feliz. Otro al contrario dice, no los puedo escuchar, pero les hago el aguante. ¿Y cómo nos va a hacer el aguante si ni siquiera sabes si estamos? Y dejó prendida la computadora. Ah, bien, ok. Convengamos que la radio la pueden escuchar todo el día. Acá nos dicen, nosotros también. ¿Pueden hablar de cómo complotaban en GH? La verdad que como poder podemos, no tenemos un bozal legal que nos diga que no. De hecho, por ahí nos divierte hasta cómo lo hacíamos. Ya vamos a estar hablando de eso en programas venideros. Se van a querer matar. Van a decir, qué pedazo de pavo, eso no me hacían. Era muy sencillo. Acá me dicen que lo de cortarle el pelo a los hombres tendría que ser ley. Sí, yo leí retweet a eso. No sé si no habrá en algún país esos raros, en África, India, que por ahí por robar un pañuelo te cortan una mano. Capaz que por pasar una cosa así te cortan el pene, ¿no? Sí, averigüemos por las dudas. Ya digo, siempre digo lo mismo. No sembremos ideas, hagámonos los dolores. Hay gente que como yo tiene una mina de compás clavada en la mano hace 25 años. Ah, ¿ves? ¿Ves que no soy la única? Estamos encontrando pares, gemelos, que por ahí en ese sentido le han pasado lo mismo que a nosotros. Son más tiernos como los quiero. Me parece que no escuché la parte de los... Sí, de los penes cortados. Nos dice Florencia. Un beso grande. Bueno, mucha gente que se comunica con nosotros vía Twitter, @losdistintosRLK, llegando al final de este nuevo programa. Ya está... La gente de... ¿Cómo se llama el programa que se viene? Fábrica de Loros. ¿Fábrica de? De Loros. De Loros. Así que es lo que se viene ahora. Vamos a dejar a todos, los comprometemos para que sigan escuchando siempre con Radio LK. ¿Algo más para agregar? Vamos a mandar un beso a Perú, a San Andrés de Giles, a Villa Elisa y a toda la gente que nos está escuchando. ¿Perú, ahí, provincia de La Pampa? No. Perú. Perú, el país vecino. El país de Perú que está nadie. No, porque alguna vez me dijeron, soy de San Francisco, bueno, Córdoba. Iba a Córdoba una vez y se me quedó el auto en Perú. Claro. Yendo para Santa Rosa. Exactamente. Y me tuve que buscar. Y por ahí llamás a la Eugenia y le decís, ¿me podés buscar? Sí, ¿dónde estás? En Perú. Y te cuelga y dice, no me tomé el pelo, que estoy laburando, la que te retiro. Imagínate que nos quedamos en la ruta de noche en Perú. Por eso es bueno aclarar. Y es lo bueno que tiene la radio por internet, que llega a todas partes del mundo, como es el caso de Radio LK. Atención, para despedirse, para ir cerrando, Silvi, hoy te hemos escuchado poco, ¿por qué? Porque está haciendo trabajos de logística. Bueno, ya suena un poquito exagerado. En realidad está siendo de productora del programa, por eso no hemos escuchado tu voz. ¿Algo que quieras decir, hacer, saludar? Sí, quisiera saludar a todos los chicos de Twitter que están haciendo el aguante a la radio. Espectacular, sí, siempre no nos cansamos de saludarlo. Pueden visitar el blog entonces de los distintos. Los distintos rlk.blogspot.com.ar. Eso está bueno porque ahí pueden ellos opinar y demás. Claro, ¿no? Pueden comentar, opinar, uh-huh. Pueden ver también la grabación de la radio. Muchas visitas en el contador, ¿eh? Muchas estuve visitas. Revisando. Hablando casi de, 3.000 del tema. Visitas tenemos. Lo hicieron un blog propio para nosotros. Flora y las chicas, tuvo sí, Seba ahí participando Flora. Y eso. Muchísimas gracias. Está muy, muy, pero muy bueno. Repetimos entonces. Bueno, acá me preguntan cómo la pasamos, cómo la pasé en Santiago del Estero. Muy, pero muy bien. Unos calores impresionantes en Santiago. Nos estuvimos presentando ahí en Bandera y en Capital. Nos fue muy, pero muy bien. El próximo fin de semana vamos a andar por Arroyo Dulce y por Alberti. Alberti, muy, pero muy bien. Sí, porque yo, viste que no conozco mucho Buenos Aires. Ah, entonces perdón. Me dicen, venite a tal lado. Y yo digo, sí, dale, voy. Y después me entero que quedan 6.657 kilómetros. Alberti, que por aquí cerquita de Capital, vamos a estar ahí entonces haciendo presencia y las boludeces que hacemos siempre. Valquiria, nos queda despedirnos. Hasta la próxima. Un besito a todo el ejército de fanáticos. Esta vez anduvimos bien con el tiempo. Vamos a entregar justo. ¡Ey, loco! Vamos a aprender algún día. ¿Cómo no? Se pone contento el operador y dice: ¡Por fin, manga de burro! El aplauso. Cerrado para los distintos. Para los distintos. Chino, a despedirse de tu gente. Bueno, gracias, gente, por apoyarnos por las noticias. Y un saludo a los de Twitter. El saludo a todos los familiares del chino, a toda la gente. A todos de, los chinos. A todos los chinos, los que tienen y los que no tienen pene. Y bueno, de mi parte también me despido. Muchísimas gracias a toda la gente. Los esperamos el próximo miércoles, 16 horas, por Radio LK. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.